Me imagino una vida contigo. Dejarán de doler los domingos. Libros y perros, niños creciendo. Noches de pláticas largas sobre el porvenir. No hace falta volver del futuro para ver que lo nuestro es seguro. Nos aventamos a este tsunami. Claro que vamos a ser los viejos del Titanic. Que me perdonen otros cantores. Lo nuestro se ve desde el cielo y sin drones. Eres mi vicio y mi oficio, el primer trago de un vino. Voy preparando el tequila, pa' amanecer con norteño. Yo soy más de José Alfredo y de cantar por boleros. Pero por ti, vida mía, por ti me quito el sombrero. Me imagino una vida contigo, una peda escuchando a Camilo. Cuando te miro, solo veo arte, mi mexicana del alma, imposible no amarte. Que me perdonen otros cantores, lo nuestro se ve desde el cielo y sin drones. Eres mi vicio y mi oficio, el primer trago de un vino. Ve preparando el tequila, pa' amanecer con norteño. Yo soy más de José Alfredo y de cantar por boleros. Pero por ti, vida mía, por ti. Eres mi vicio y mi oficio, el primer trago de un vino. Ve preparando el tequila, pa' amanecer con norteño. Yo soy más de José Alfredo y de cantar por boleros. Pero por ti, vida mía, por ti. Por ti me corté la coleta y fuimos cumpliendo promesas. Iremos bailando al altar con un show de mezcal. Eres mi vicio y mi oficio, el primer trago de un vino. Ve preparando el tequila pa' amanecer con norteño. Yo soy más de José Alfredo y de cantar por boleros. Pero por ti, vida mía, por ti. Por ti me quito el sombrero. Ándale.